y ahí termina. Escuche atentamente el último acorde. Ahí estuvo. ¿Qué le parece el último acorde? Disonante, ¿no? Disonante, sorpresivo, inesperado. Bueno, es una gran composición de Ginastera. Puro argentinismo esto. Tocada por Marta Argerich. Para abrir un nuevo programa de A Pensar de Todo, en el que vamos a tratar, a seguir tratando, el tema de Ensayo Radial sobre Jorge Luis Borges, su vida y su obra. Esto vendría a estar dentro de lo que llamamos desde el comienzo, ya lejano, de este programa, que llamamos a esta sección Historia de la Argentina a través de su literatura. Entonces, ha llegado el momento, aunque lo hicimos, de contextualizar aún más la obra de Borges. Porque la obra de Borges está contextualizada. Los odios políticos de Borges, sus broncas, sus furias, sus rechazos, sus apologías, están en su obra. Están en su obra. Y don Jorge Luis, en 1975, un año malo, feo, el año en que Perón había muerto el año anterior y sus, digamos, sus herederos en la presidencia, Isabel Martínez, y en el Ministerio de Bienestar Social, José López Rega, que fuera su secretario privado, habían arrojado sobre el país a mansalva a las bandas clandestinas de la AAA. En ese año Borges publica El Libro de Arena. El Libro de Arena. Y en El Libro de Arena, el primer cuento es uno de los cuentos en los cuales don Jorge Luis más define su ideología política. Tanto la define que no quedan dudas de nada. Es más, puede ser un manifiesto de la civilización occidental capitalista, cristiana también, este cuento de Borges. Entonces, ahora, cuidadosamente, y les pido a ustedes, por favor, que escuchen atentamente la lectura de este cuento, porque este cuento nos va a revelar el pensamiento político, filosófico, si se quiere, de don Borges. Vamos a leerlo. El cuento es del libro El Libro de Arena, de 1975. Es el primero de los cuentos del libro, el que lo abre, y se llama El Otro. El Otro. El tema del otro es constante en la obra de Borges, porque también es constante el tema del espejo. ¿Y qué hace el espejo sino devolverme una imagen que no es la mía, es la del otro? El que está ahí en el espejo soy yo, pero también es otro. Ese es el misterio del espejo. El Otro, de Jorge Luis Borges. Empezamos. El hecho ocurrió en el mes de febrero de 1969, al norte de Boston, en Cambridge. No lo escribí inmediatamente porque mi primer propósito fue olvidarlo, para no perder la razón. Ustedes observen, hago aquí una breve acotación, voy a tratar de hacerlas menos posibles, que esta es una manera de atrapar al lector, porque la primera frase, y si la primera frase es breve, incluye a la segunda, tiene que atrapar al lector. Algo le tiene que decir al lector de lo que le espera si se interna en la lectura del cuento. Entonces Borges, gran cuentista, empieza así. El hecho ocurrió en el mes de febrero de 1969, al norte de Boston, en Cambridge. Y aquí viene ya la segunda frase. No lo escribí inmediatamente, porque mi primer propósito fue olvidarlo, para no perder la razón. O sea que ya sabemos que vamos a leer un cuento en el cual el protagonista corre el peligro de perder la razón. ¿Por qué? ¿A qué se deberá esto? ¿Qué hecho fabuloso, fantástico, inextricable, para usar una palabra borgiana? Inextricable. Y también inexplicable. ¿Cuál es ese hecho que lo lleva a querer olvidarlo para no perder la razón? Tac, ahí dejé el vaso. Tome un poco de agua porque... Ustedes saben, todo expositor. Expositor sin agua, expositor mudo a los 30 minutos. Bien, continúo. Sigue Borges. Ahora, en 1972, pienso que si lo escribo, los otros lo leerán como un cuento. Y con los años, lo será, tal vez, para mí. Sé que fue casi atroz mientras duró, y más aún durante las desveladas noches que lo siguieron. Eso no significa que su relato pueda conmover a un tercero. Serían las 10 de la mañana. Yo estaba recostado en un banco, frente al río Charles. A unos 500 metros a mi derecha, había un alto edificio, cuyo nombre no supe nunca. El agua gris acarreaba largos trozos de hielo. Inevitablemente el río hizo que yo pensara en el tiempo. La milenaria imagen de Heráclito. Yo había dormido bien. Mi clase de la tarde anterior había logrado, creo, interesar a los alumnos. No había un alma a la vista. Sentí de golpe pequeña lateralización. No voy a interrumpir tanto el cuento, pero ustedes observen cómo Borges juega con la erudición. Dice, el agua gris acarreaba largos trozos de hielo. Esto lo hace pensar en el tiempo, dice, y en la milenaria imagen de Heráclito. Bueno, en verdad, el llamado lector común no va a entender esto. Es cierto que Heráclito, entre el mundo académico e intelectual, es una figura más que conocida, y más que conocida es la célebre frase que dijo, que yo por eso discuto la verdadera erudición de Borges, porque creo que en filosofía andaba muy, muy por la superficie de ese rival que aquí hace alusión. Pero todos los que leen los suplementos literarios o han asistido un poco a la universidad saben que Heráclito fue un pensador paralelo a Parménides, que dijo algo muy distinto de Parménides. Parménides dijo una frase, digamos, fijista, que es una fijación, algo que queda fijo para siempre. Parménides dijo, el ser es, el no ser no es. Y se acabó. Ahí queda la cosa. Algunos dicen, Parménides clavó al ser contra una pared y ahí quedó el ser. Heráclito, en cambio, dice, no estar de acuerdo con esa sentencia de Parménides, que el ser es y el no ser no es. Y Heráclito va a decir que el ser deviene. Lo diga tan claramente o no, lo cierto es que se da... Esto es fascinante, escúcheme un poquito y espere el cuento de Borges. Esto es fascinante. Se da por sentado que Heráclito fue el fundador de la dialéctica hegeliano-marxista, porque Heráclito dice, el ser deviene. El ser es devenir. El ser nunca es el mismo, porque el ser siempre está en estado de cambio. Entonces Heráclito utiliza la metáfora del río y dice: nunca nos bañamos dos veces en el mismo río. Nunca nos bañamos dos veces en el mismo río, que es la sentencia heracliteana que viene a refutar la sentencia parmenidia de el ser es, el no ser no es. No, no, no, dice, el ser es y no es, dice Heráclito. El ser nunca es, porque siempre está deviniendo otra cosa, como el río. Y entonces dice, nunca nos bañamos dos veces en el mismo río. El río, al ser un devenir constante, que es la esencia del río, su corriente profunda, el río nunca se detiene. Entonces nunca es algo. Esta idea del cambio favorece al marxismo. ¿Qué quiere el marxismo? El marxismo quiere que las sociedades cambien. Entonces, el general Nicolaides, ustedes no lo recordarán, ojalá lo recuerden tanto como a Heráclito, ojalá recuerden más a Heráclito. Hubo un general Nicolaides de la dictadura de Matarife del 76 que dijo, el marxismo empezó el siglo V, en el siglo V antes de Cristo. ¡Wow! ¿Qué profesor fascista le habrá dicho eso? Pero el tipo sabía lo que decía. Muchos se sorprendieron, pero si uno toma a Heráclito como el primer pensador dialéctico que dice que la realidad no es fija, sino que deviene y está en constante transformación, uniremos a Heráclito con la tesis 11 de Marx, que dice: los filósofos hasta ahora solo han interpretado el mundo cuando de lo que se trata es de cambiarlo. Marx se inspira en Heráclito, que dice: el ser no es, el ser está en constante cambio. Entonces, por eso el general Nicolaides decía que el marxismo había nacido ahí, en el siglo V antes de Cristo. Bueno, alguna razón tenía, pero alguien se lo había dicho eso, lo que significaba que estos militares tenían una formación de derecha, una formación informada, es decir, que sabía lo que sabían lo que les enseñaban, ¿no? Ese señor Heráclito que habló del movimiento hablaba del cambio. Todo cambio es marxista. Entonces Heráclito era marxista. Volvemos. Gracias. ¿Querés entender el sentido de la existencia humana? A pensar de todo. ¿Estás escuchando? A pensar de todo. Bien, esto es A pensar de todo. Y estamos analizando y comentando el cuento de Borges, El Otro, que da inicio al Libro de Arena de 1975. Dice el señor que está narrando y que había evocado la milenaria imagen de Heráclito: sentí de golpe, dice, la impresión que, según los psicólogos, corresponde a los estados de fatiga, de haber vivido ya ese momento. En la otra punta de mi banco alguien se había sentado. Yo hubiera preferido estar solo, pero no quise levantarme enseguida, para no mostrarme incivil. El otro se había puesto a silbar. Fue entonces cuando ocurrió la primera de las muchas zozobras de esa mañana. Lo que trataba de silbar, nunca he sido muy entonado, era el estilo criollo de La Tapera, de Elías Regules. El estilo me retrajo a un patio que ha desaparecido y a la memoria de Álvaro Melián Lafinur, que hace tantos años ha muerto. Luego vinieron las palabras. Eran las de la décima del principio. La voz no era la de Álvaro, pero quería parecerse a la de Álvaro. la reconocí con horror. Me le acerqué y le dije: «Señor, ¿usted es oriental o argentino?». «Argentino, pero desde el 14 vivo en Ginebra», fue la contestación. Hubo un silencio largo. Le pregunté: «En el número 17 de Malagnó, frente a la iglesia rusa?». Me contestó que sí. «En tal caso», le dije resueltamente, «usted se llama Jorge Luis Borges». «Yo también soy Jorge Luis Borges. Estamos en 1969, en la ciudad de Cambridge». Gran sorpresa, ¿eh? Gran sorpresa. Adelante con Borges. Y el otro responde: «No, no», me respondió con mi propia voz, un poco lejana. Al cabo de un tiempo insistió: «Yo estoy aquí en Ginebra, en un banco, a unos pasos del Ródano. Lo raro es que nos parecemos, pero usted es mucho mayor, con la cabeza gris». Yo le contesté: «Puedo probarte que no miento. Voy a decirte cosas que no puede saber un desconocido. En casa hay un mate de plata con un pie de serpientes que trajo del Perú nuestro bisabuelo. También hay una palangana de plata que pendía del arzón. En el armario de tu cuarto hay dos filas de libros: los tres volúmenes de Las Mil y Una Noches de Lane, con grabados en acero y notas en cuerpo menor entre capítulo y capítulo; el diccionario latino de Kischerat; la Germania de Tácito en latín y en la versión de Gordon; y un Don Quijote de la Casa Garnier; las tablas de sangre de Rivera Indarte, con la dedicatoria del autor; el Sartus Resartus de Carlyle; una biografía de Amiel y escondido detrás de los demás; un libro en rústica sobre las costumbres sexuales de los pueblos balcánicos. No he olvidado tampoco un atardecer en un primer piso de la calle Dubourg». «Dufour», corrigió el otro. «Está bien, Dufour. ¿Te basta con todo esto?». «No», respondió. «Esas pruebas no prueban nada. Si yo lo estoy soñando, es natural que sepa lo que yo sé. Su catálogo es prolijo, pero es del todo vano». «La objeción era justa», le contesté. «Si esta mañana y este encuentro son sueños, cada uno de los dos tiene que pensar que el soñador es él. Tal vez dejemos de soñar, tal vez no. Nuestra evidente obligación, mientras tanto, es aceptar el sueño como hemos aceptado el universo y haber sido engendrados, y mirar con los ojos y respirar». «¿Y si el sueño durara?», dijo el otro con ansiedad. Para tranquilizarlo y tranquilizarme, fingí un aplomo que ciertamente no sentía. Le dije: «Mi sueño ha durado ya 70 años. Al fin y al cabo, al recordarse, no hay persona que no se encuentre consigo misma. Es lo que nos está pasando ahora, salvo que somos dos. ¿No querés saber algo de mi pasado, que es el porvenir que te espera?». Asintió con una palabra. Asintió sin una palabra, porque estaba pensando en esto. Tengamos en claro que los dos son Borges, pero uno es un Borges de 70 años y el otro es un Borges mucho más joven. El Borges de 70 años le ofrece contarle al joven lo que el joven no sabe, cómo será su vida de ahí, desde ese momento del joven hasta los 70 años que tiene Borges en ese momento. Mi sueño ha durado ya 70 años. Al fin y al cabo, al recordarse, no hay persona que no se encuentre consigo misma. Es lo que nos está pasando ahora, salvo que somos dos. ¿No querés saber algo de mi pasado, que es el porvenir que te espera? Asintió sin una palabra. Yo proseguí un poco perdido. Madre está sana y buena en su casa de Charcas y Maipú, en Buenos Aires. Pero padre murió hace unos 30 años. Murió del corazón, lo acabó una hemiplejia. La mano izquierda puesta sobre la mano derecha era como la mano de un niño sobre la mano de un gigante. Murió con impaciencia de morir, sin una queja. Nuestra abuela había muerto en la misma casa. Unos días antes del fin, nos llamó a todos y dijo: soy una mujer muy vieja, que está muriéndose muy despacio. Que nadie se alborote por una cosa tan común y corriente. Nora, tu hermana, se casó y tiene dos hijos. A propósito, en casa, ¿cómo están? Bien. Padre siempre con sus bromas contra la fe, dice el otro, que es más joven. Anoche dijo que Jesús era como los gauchos, que no quieren comprometerse, y que por eso predicaba en parábolas. Vaciló y me dijo: ¿y usted? Y Borges, el de 70 años, dice: no sé la cifra de los libros que escribirás, pero sé que son demasiados. Escribirás poesías que te darán un agrado no compartido, y cuentos de índole fantástica. Darás clases como tu padre y como tantos otros de nuestra sangre. Me agradó que nada me preguntara sobre el fracaso o el éxito de los libros. Cambié de tono y proseguí. Bueno, aquí viene lo esencial del cuento, aparte de su interesante trama. Borges le va a contar al otro en qué se ha transformado el mundo en 1969. Y aquí hay un manifiesto político de Borges. Escuchemos. En lo que se refiere a la historia, hubo otra guerra, casi entre los mismos protagonistas. Francia no tardó mucho en capitular. Inglaterra y América libraron contra un dictador alemán que se llamaba Hitler la cíclica batalla de Waterloo. Buenos Aires, hacia 1946, engendró otro Rosas, bastante parecido a nuestro pariente. El 55, la provincia de Córdoba nos salvó, como antes Entre Ríos. Ahora las cosas andan mal. Rusia está apoderándose del planeta. América, trabada por la superstición de la democracia, no se resuelve a ser un imperio. Cada día que pasa, nuestro país es más provinciano. Más provinciano y más engreído, como si cerrara los ojos. No me sorprendería que la enseñanza del latín fuera reemplazada por la del guaraní. Aquí termina el manifiesto político de Borges, que forma parte de su literatura. Lo que quiero decir, que nadie diga que Borges no pone política en sus textos. Borges es un escritor comprometido y sus textos forman parte de ese compromiso. O sea que, tan comprometido como está en El Sur, cuando hablando del almacén, dice: sus paredes habían sido punzó, pero el tiempo había amainado ese color violento, sin que nadie sepa a qué se refiere, salvo los que saben que el punzó era la divisa punzó para Rosas, para Borges, y la divisa punzuela Rosas, a quien Borges odiaba. En consecuencia, si el viento había deteriorado el color punzó, que era violento, lo había deteriorado para bien. Ese es todo un manifiesto político de Borges, más aún si tenemos en cuenta que en este cuento Borges hace la relación, la liaison, la relación entre Rosas y Perón. Primera tiranía, segunda tiranía. Borges debe haber amado el libro negro de la segunda tiranía. Entonces, elogia a la provincia de Córdoba, porque en Córdoba Radio La Voz de la Libertad anunció el levantamiento del general Videla Balaguer en Córdoba, junto con Lonardi y el contraalmirante Rojas, que hicieron la revolución del 55. Pero antes, dice Borges, que cree que la historia es cíclica, antes la provincia de Corrientes se había alzado en armas contra Rosas y habían derrotado a ese primer tirano. Entonces, luego es Córdoba la que ayuda al segundo tirano. ¿Qué ocurre en el presente? Para Borges, en el presente, Rusia se está devorando el planeta. 1969. Rusia está apoderándose del planeta, dice. Las cosas andan mal. Ya vamos a ver que esto determina las opciones más terribles de Borges en política, las que más bronca dan, porque en efecto, siguió pensando esto, y esto, bueno, es un pensamiento político de una vulgar derecha, digamos, que Rusia está apoderándose del planeta, y le critica a Estados Unidos, a quien llama, por supuesto, América. ¿Quién sino Borges iba a llamar América a las United States en lugar de Norteamérica? América, y esta es frase fundamental, trabada por la superstición de la democracia. Para Borges la democracia era una superstición o un vicio de la estadística. No se resuelve hacer un imperio. Le exige a Estados Unidos que se transforme en un imperio para luchar contra Rusia, que se está devorando el planeta. Volvemos y terminamos con el cuento El Otro. Volvemos. La imaginación es poder. A pensar de todo. Seguimos. Esto es, por si hiciera falta decirlo, A pensar de todo. Y estamos leyendo el cuento de Borges, El Otro, de El Libro de Arena de 1975, perdón. Y transcurre en 1969, ¿no? Exactamente, en febrero de 1969. Bueno, luego de ese panfleto político que Borges le espeta al otro Borges, al más joven, lo mira y dice, Borges, el de 70 años, noté que apenas me prestaba atención. Bravo por el Borges más joven. Bueno, no me meto más. Noté que apenas me prestaba atención. El miedo elemental de lo imposible. Y sin embargo, cierto, lo amilanaba. Yo, que no he sido padre, sentí por ese pobre muchacho, más íntimo que un hijo de mi carne, una oleada de amor. Vi que apretaba entre las manos un libro. Le pregunté qué era. Los poseídos, dijo, o según creo, Los demonios, de Fyodor Dostoyevsky, me replicó, no sin vanidad. Se me ha desdibujado. ¿Qué tal es? No bien lo dije, sentí que la pregunta era una blasfemia. El maestro ruso dictaminó, ha penetrado más que nadie en los laberintos del alma eslava. Esa tentativa retórica, piensa Borges del 70, me pareció una prueba de que se había serenado. Le pregunté qué otros volúmenes del maestro había recorrido. Enumeró dos o tres, entre ellos el doble. Sacó tres escudos de plata y unas piezas menores. Sin comprender, me ofreció uno de los primeros. Yo le tendí uno de esos imprudentes billetes americanos que tienen muy diverso valor y el mismo tamaño. lo examinó con avidez. «¡No puede ser!», gritó. «¡Lleva la fecha de 1974!». Meses después, alguien me dijo que los billetes de banco no llevan fecha. «Todo esto es un milagro», alcanzó a decir. «Y lo milagroso da miedo. Quienes fueron testigos de la resurrección de Lázaro habrán quedado horrorizados». «No hemos cambiado nada», pensé. «Siempre las referencias librescas». Aquí Borges hace una crítica a sí mismo, porque su otro, hace una referencia a la resurrección de Lázaro en el Nuevo Testamento. Entonces Borges reflexiona: «No hemos cambiado nada», pensé. «Siempre las referencias librescas». Hizo pedazos el billete y guardó la moneda. Yo resolví tirarla al río. El arco del escudo de plata perdiéndose en el río de plata hubiera conferido a mi historia una imagen vívida, pero la suerte no lo quiso. Respondí que lo sobrenatural, si ocurre dos veces, deja de ser aterrador. Le propuse que nos viéramos al día siguiente, en ese mismo banco, que está en dos tiempos y en dos sitios. Asintió en el acto y me dijo, sin mirar el reloj, que se le había hecho tarde. Los dos mentíamos, y cada cual sabía que su interlocutor estaba mintiendo. Le dije que iban a venir a buscarme. «¿A buscarlo?», me interrogó. «Sí. Cuando alcances mi edad, habrás perdido casi por completo la vista. Verás el color amarillo y sombras y luces. No te preocupes. La ceguera gradual no es cosa trágica. Es como un lento atardecer de verano». Nos despedimos sin habernos tocado. Al día siguiente no fui. El otro tampoco habrá ido. He cavilado mucho sobre este encuentro, que no he contado a nadie. Creo haber descubierto la clave. El encuentro fue real, pero el otro conversó conmigo en un sueño, y fue así que pudo olvidarme. Yo conversé con él en la vigilia, y todavía me aumenta el recuerdo. Todavía me atormenta el recuerdo. El otro me soñó, pero no me soñó rigurosamente. Soñó, ahora lo entiendo, la imposible fecha del dólar. Aquí termina el cuento, que en verdad no vale mucho. Es confuso. Y el tema del otro, en 1975, en que publica el libro de Arena, Borges ya lo había agotado en Mejores Cuentos. De algún modo, el poema conjetural y el sur tratan sobre el otro. El otro, en el poema conjetural, es la cara que le falta a Narciso de la Prida, hombre de cánones y latines, para completar su figura sudamericana y su destino sudamericano. En el sur, el otro es el guapo que sale a pelear con Juan Dalman. Ese es su otro, porque ese guapo es también Juan Dalman. La parte civilizada de Juan Dalman, que debió haber muerto en la clínica, pelea contra la parte bárbara de Juan Dalman, que decide pelear a campo abierto. Esta es la idea del el otro en Borges. El otro es aquello que me completa, es aquello que me resisto a ser, pero que sin embargo, si lo acepto, si acepto el íntimo cuchillo, como dice en el poema conjetural, voy a encontrarme con mi completud. Voy a encontrarme con que soy una totalidad tramada por lo oculto y lo bárbaro. por lo oculto y lo natural, por la civilización y la barbarie. De aquí que el poema conjetural y el sur sean para nosotros las mejores obras de Borges o las que más nos interesan. También nos interesa mucho el cuento El Otro del libro de arena, pero porque contiene este manifiesto político de Borges. En cuanto a este manifiesto político, vamos a ver a dónde nos lleva, y vamos a ver que nos lleva al abismo de la política, al abismo moral más profundo en que Borges cayó y trató luego de recuperarse. Veremos si con éxito o no. Lo veremos. Volvemos. Todos somos contingentes, pero vos sos necesario. A pensar de todo. La radio de tu universidad sigue presentándote A pensar de todo. Gracias al programa de fortalecimiento de radios universitarias Aruna, financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación a través del Consejo Interuniversitario Nacional. Esto es A pensar de todo. Continuamos nuestro ensayo radial sobre la vida de la obra, digamos, de Jorge Luis Borges. En cuanto al compromiso político de Borges, insistimos en nuestra tesis en que ese compromiso está constantemente, aparece una y otra vez. Una de las veces en que Borges escribe un poema sobre un personaje que pertenece al campo de la barbarie, odiado por Sarmiento y odiado por él, en tanto él se considera un unitario en la continuidad de la línea histórica de Sarmiento, uno de esos personajes es Juan Facundo Quiroga, a quien Borges le dedica uno de sus poemas más memorables, más citados, conocidos y muy bueno, en verdad, muy muy bueno, pero en el que se ve también su marcada ideología política, pero aquí creo que estorba menos que en otros lugares. De todos modos, ahí vamos. El poema sobre Juan Facundo Quiroga que escribe Borges es un poema que está en sus obras completas. Él lo pone en sus obras completas, no lo quiere dejar de lado, aunque pertenecía a una obra menor, y su nombre es El general Quiroga va en coche al muere. Y lo vamos a escuchar justamente narrado por Jorge Luis Borges. Ahí vamos. El general Quiroga va en coche al muere. El madrejón desnudo ya sin una sed de agua, y la luna torrando por el frío del alba, y el campo muerto de hambre, pobre como una araña. El coche se amacaba rezongando la altura, un galerón enfático, enorme, funerario, cuatro tapaos con pinta de muerte en la negrura, arrastraban seis miedos y un valor desvelado. Junto a los postillones jineteaba un moreno. Ir en coche a la muerte, qué cosa más horonda. El general Quiroga quiso entrar en la sombra, llevando seis o siete degollados de escolta. Esa cordobesada bochinchera y ladina, meditaba Quiroga, ¿qué ha de poder con mi alma? Aquí estoy afianzado y metido en la vida, como la estaca pampa bien clavada en la pampa. Yo, que he sobrevivido a millares de tardes, y cuyo nombre pone retemblor en las lanzas, no he de soltar la vida por estos pedregales. ¿Muere acaso el pampero? ¿Se mueren las espadas? Pero al brillar el día sobre barranca Yaco, sables a filo y punta menudearon sobre él. Muerte de mala muerte se lo llevó al riojano, y una de puñaladas lo mentó a Juan Manuel. Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado, y a sus órdenes iban rotas y desangradas las ánimas en pena de hombres y de caballos. Es muy interesante esta lectura que Borges hace de su propio poema, porque yo Sigo. Es muy interesante esta lectura que Borges hace de su propio poema, porque yo lo fui siguiendo en las obras completas, en la edición de MC de las obras completas, que esta edición es una edición anterior. Hay, hubo otra, porque la señora Kodama sigue encontrando textos de Borges, entonces han tenido que agregar otra obra. Esta edición de MC, de, bueno, es una reimpresión de 3.000 ejemplares, es de 1996. Aquí Borges, en el poema que está en esta edición de las obras completas, difiere en mucho o en bastante del que lee Borges en esta grabación, en estas grabaciones memorables que hay de Borges leyendo sus poemas. Por ejemplo, esta estrofa está completamente cambiada, porque en las obras completas dice: pero al brillar el día sobre Barranca Yaco, hierros que no perdonan arreciaron sobre él, la muerte que es de todos arreó con el riojano, y una de puñaladas lo mentó a Juan Manuel. Bueno, es distinto, esto no me lo explico, pero bueno, me lo voy a explicar con el tiempo, porque esta noche posiblemente haga algunas investigaciones. ¿Por qué han cambiado en la edición de las obras completas el texto que Borges lee del general Quiroga Bengoechea Almuere? Por ejemplo, a mí me había gustado mucho eso de la luna atorrando en el frío del alba, y bueno, acá no dice eso, dice: y una luna perdida en el frío del alba. ¡Epa! ¿Qué pasa? Se asustaron con atorrando, se asustaron que Borges dijera atorrando. No sé, pero acá hay una cosa que, bueno, averiguamos, quedamos en deuda y la vamos a analizar. Lo que ya podemos analizar es el contenido político de El general Quiroga va en coche al muere, título formidable sin duda alguna. Es el último viaje del general Quiroga. Bueno, me salió un texto mío que yo escribí para la película que hizo Nicolás Sarkis a comienzos de los 90, Facundo, La sombra del tigre. Una película a cuyo estreno no fui porque tuve muchos desacuerdos con Sarkis y el modo en que filmó la película y el modo en que se puso en los títulos. Pero bueno, son cosas así. En los títulos puso: Nicolás, hemos sido amigos, ahora vos ya no estás en este mundo, así que no te sientas mal si te llega mi voz, pero te lo dije en vida. En los títulos decían: guión de Nicolás Sarkis, asistencia José Pablo Feynman, Daniel Moyano. Caramba, querido, y lo digo más por Daniel Moyano, qué asistentes tenías. Bueno, pero bueno, miren, los directores de cine se dividen, como decía Woody Allen, entre lo malo y lo horrible, y hay algunos buenos, sin duda alguna. Nicolás estaba en un momento muy difícil cuando filmó esta película, su mamá se estaba muriendo, y es posible que hiciera algunas cosas que en otro momento no habría hecho. El caso es que yo no fui al estreno, pero publiqué un texto largo que se llama El último viaje del general Quiroga, que está en un pequeño libro que nunca reedité, Escritos para el cine. Bueno, basta. Este texto de Borges, fíjense que dice directamente que Borges, que Rosas mató a Juan Facundo Quiroga. Borges no. Borges quiere matar más a Rosas, igual que Sarmiento. Entonces, acá dice: pero al brillar el día sobre Barranca Yaco, bueno, viene la muerte, de un modo que acá en el texto que yo tengo está dicho de otro modo al que Borges dice en su grabación, y una de puñaladas lo mentó a Juan Manuel. Juan Manuel es Juan Manuel de Rosas, y en efecto, durante la época, la muerte de Juan Facundo Quiroga se le atribuyó a Juan Manuel de Rosas, con un razonamiento bastante ligero, y demasiado lineal y sencillo. Es decir, se dijo, la historiografía oficial primero dijo, el único personaje que estorbaba el poder absoluto que don Juan Manuel de Rosas quería era Juan Facundo Quiroga. Por lo tanto, ¿quién puede haber ordenado esa muerte de Quiroga? Don Juan Manuel de Rosas. Pero esto es, digamos, no se ha probado. Y ya sabemos que Borges, en el cuento El Otro, que cuando describe su biblioteca, le describe al otro que en su biblioteca tiene las tablas de sangre de Rivera Indarte. Rivera Indarte era un poeta que en el Uruguay escribió un libro que se llamaba Tablas de Sangre. Y según dicen los historiadores revisionistas, por cada muerte que le achacaba a Rosas, le daban 10 peniques, algo así, le aumentaban la cifra que habían prometido pagarle por el libro. Entonces Rivera Indarte metía muertos de Rosas por todos lados. ¿Cómo no iba a achacarle la muerte de Juan Facundo Quiroga? Así que el Quiroga, odiado, injuriado por Faustino Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, en Facundo, es sin embargo recuperado cuando se trata de arrojarle ese cadáver a la lista larga de cadáveres que se arrojaron sobre don Juan Manuel de Rosas. O sea, con el razonamiento simple, no disparatado como todo razonamiento, sino que se utiliza para culpar a alguien, no disparatado, pero incomprobable, nadie lo comprobó, que, digamos, el único gran caudillo que quedaba para oponerse al autoritarismo de Rosas era Facundo. Ergo, a Facundo le ordenó la muerte don Juan Manuel de Rosas. Como digo, nada está así probado, pero Borges lo pone en su poema, además de poner que Facundo va al infierno, por supuesto. Lo manda al infierno en el mismo poema. ¿A dónde iba a ir? ¿A qué otro lado iba a ir ese gaucho? Ese gaucho malo que Sarmiento había descrito como sanguinario y cruel. Así que esta es otra declaraciones políticas de Borges dentro de su literatura. Esto quiero decir. Ahora, en nuestro próximo encuentro vamos a tratar de responder a una antinomia o a una pregunta que Borges dejó para la posteridad. Nosotros la vamos a encarar y a responder. Borges dijo, si este país, por supuesto, el nuestro, hubiera elegido Facundo de Domingo Faustino Sarmiento en lugar del Martín Fierro de José Hernández como libro principal, axial, de la argentinidad, nuestro destino habría sido otro. ¿Es así? ¿Es así? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es así? Bueno, lo vamos a tratar en nuestro próximo ensayo radial sobre Jorge Luis Borges. Este es un temazo que tiene que ver absolutamente con nuestro destino. Chao, hasta luego, nos vamos.